Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Estás escuchando Radio Cósmica Libre. Radio. Radio. Cosmic Radio. Cósmica. Radio. Cosmic Radio. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. ¿Qué onda? Yo soy Nadia Pérez, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Hecho por Morras, un espacio para hablar de cualquier manifestación artística o social creada y liderada por mujeres. El día de hoy me encuentro con Ella Sainz, que viene a platicarnos un poco sobre su proyecto musical y todo lo que tiene que ver con las rolitas que está armando actualmente. Muchas gracias por haber venido a la entrevista. Hola Nadia, gracias por invitarme. Me gustaría que comenzaras a platicarme acerca de tu proceso creativo. ¿Hace cuánto comenzaste a hacer música? ¿Estudiaste tal cual música o con el paso del tiempo te diste cuenta que era una pasión que estaba despertando en ti? Pues desde niña me gustaba cantar. De niña a los 13 empecé con clases de canto clásico. Pero pues siempre me gustó componer y desde los 13 también tenía ahí mi diario y escribía mis canciones, pero obviamente eran más como poemas, no tanto como canciones así bien con estructura y todo. Y luego después ya más grande, aquí en Ciudad de México, yo soy de Torreón, pero aquí en Ciudad de México estudié en SACEM, que es la Sociedad de Autores y Compositores, allá en Coyoacán. Y aprendí muchísimo para justo estructurar mis canciones, definir muy bien como que quería en cada canción, qué mensaje quería dar. Y ahí siento que perfeccioné más realmente el ser compositora y cantautora. Y que, o sea, obviamente todo, pero entre la composición y tal cual cantar, ¿qué es lo que más disfrutas? Siento que van de la mano. Antes era nada más cantar porque no tenía tanto el recurso de componer. No sabía cómo abordar los temas en letras, en melodías, pero poco a poquito, digo, al principio mis canciones eran muy primitivas y luego ya fui mejorando, y ahorita van muy de la mano. La verdad, las dos están así 50-50. ¿Cómo es la escena en Torreón? He platicado con algunos músicos y sé que hay como mucha emersión de música, pero tal cual no tienen escuelas para prepararse. Sí, desgraciadamente no hay, pero yo hace poco estuve viviendo 2 años allá en Torreón, pero justo antes de regresarme a vivir acá a la Ciudad de México, descubrí que había mucha escena allá, sobre todo indie, y apenas la descubrí hace poquito. De hecho iba a tener una sesión en vivo allá, y está muy interesante porque eso hace, no sé, unos 10 o 15 años no existía. Era muy, pues realmente muy poca gente, y ahorita como que ya hay más grupos en donde puedas colaborar, sacar canciones juntos, lugares donde tocar también. Ahí en el centro, en la Colón, llegué a tocar los sábados porque cierran como aquí en Reforma, ¿te cuenta? Ajá. Cierran allá también y está muy padre porque ahí sí he llegado a tocar y sí se siente más escena. Antes no, por ser ciudad pequeña. Y en ese aspecto, ¿a ti te ha favorecido? O sea, ahorita tú ves una posibilidad de crear público ahí en Torreón, ¿o? Sí. Antes yo pensaba que no. Decía, no, es que Torreón está muy difícil, pues es una ciudad pequeña, todo el mundo se viene acá a la Ciudad de México. Pero en estos 2 años, al final sí me pude dar cuenta que sí. Sí hay gente que le gusta escuchar gente local en vivo, no tanto que sea un concierto de alguien ya un poco más grande. Entonces, ay, eso chido. Está padre. Sí. Sí, ¿no? O sea, sí está padre como regresar a tu ciudad de origen y ver que justo ya hay más herramientas para que sí. tu música suene en donde creciste y en sí. donde naciste. Sí, totalmente. Tengo amigos que también piensan lo mismo y no, está mucho más fácil ahora que antes. Tus letras, bueno, vamos a platicar, a adentrarnos un poco más en tu música. Tus letras, a pesar de ser muy viscerales y muy pasionales, también justo, o sea, tienen esta estructura un tanto compleja que a pesar de estar muy encaminadas al pop, no se sienten como tan triviales como el pop al que estamos acostumbrados. ¿De qué va tu composición lírica? Antes, cuando estaba más morrita, sí eran siempre de amor, desamor, como muy lo típico. Pero ahora siempre busco como que de darle la vuelta a los temas, no tanto de caer en eso, en los típicos temas, y tiendo a hablar mucho del amor propio, como de distintas filosofías que he encontrado a lo largo de mi vida. Y hay veces que no es una canción como escrita para una persona, sino hay veces que es para un sentimiento o para un grupo de personas o incluso para mí misma. Pero depende mucho pues quién la escuche y pues ya es que cada quien lo siente como quiere. Pero sí hay veces que lo dedico, no sé, a la depresión y parece que es para una persona porque es como escrito hacia alguien, pero yo en mi mente estoy así tirándole a, no sé, a eso, a la depresión o a la ansiedad, que soy mucho de... Siempre caigo en eso, cosas de amor propio, de psicología, me encanta. El descubrimiento de lo que hay en el interior y cómo va cambiando aparte con el tiempo. Como hace 10 años soy una persona muy diferente a hoy, afortunadamente, porque si no, pues, no, si no hay evolución, flojera, pues, sí. ¿Y tú cómo recibes el hecho de las interpretaciones del público? O sea, ¿Sí tratas de dar tu propia perspectiva o lo dejas tal cual a la interpretación de quien escucha tu música? No me gusta explicar todas las rolas, okay. Como decir, esta se trata de esto, no todas, pero hay algunas en donde sí me han llegado a preguntar y ahí sí explico, ¿no? Pues era para cierta situación. Pero también me gusta que cada quien la haga suya y pues la sienta y la dedique a quien quiera. Porque siento que de eso se trata al final la música. Uh-huh. Cada quien la recibe como quiere. Sí, ¿no? O sea, es que luego sí veo a los músicos o a las músicas como la planta mala madre, que se supone que sacan como a sus hijitos y los arrojan. Y creo que el ejercicio que hacen con sus canciones es un tanto similar. O sea, sale desde mis adentros y mis entrañas, pero finalmente lo tengo que soltar y a ver cómo le va allá afuera. Sí, al principio justo a mí por eso me costaba, hace, no sé, unos 7 años, me costaba mucho hacer letras yo sola, porque me lo tomaba tan personal y pensaba, así parecería una mensada, pero ¿qué van a pensar mis papás cuando escribe esta letra? ¿Qué van a pensar, no sé, mi gente conocida, cercana, hasta que logré separar eso, o sea, logré escribir como oficio, como compositora y no tanto tomármelo personal y también el querer controlar lo que otros digan porque pues no se puede. Entonces era o eso o guardármelo y no sacar nada y pues vivo para expresarme y comunicarme. Entonces salí de una represión lírica muy fuerte. Y por eso creo que por eso dices que son muy viscerales, que uh-huh. no lo había visto así, como viscerales, pero creo que es por eso, porque llevaban tanto tiempo guardadas las letras así reales que pum, salieron así muy dramáticas, tiendo a ser yo también muy dramática. Sí, justo, o sea, sí se siente ahí como ápices de dramaturgia en la música, incluso en la forma en la que interpretas. Y ¿esta represión lírica de la que me estás hablando fue autoinfringida o sí vinieron voces exteriores que te ocasionaron esa inseguridad? Siento que fueron de las dos. Sí tiene que ver como de dónde vengo, mi familia, el tipo de familia que tengo, que tienden a ser muy reservados, nadie es músico, Y también, aunque no parezca, el ser de provincia, pues sí tiene un chorro que ver. Cuando conozco gente de aquí, pues tienen, si han crecido aquí, son de toda la vida que han vivido aquí, es muy diferente la manera de pensar. Y aunque lleve aquí ya unos años, ha sido difícil quitarme esas creencias, porque las, evidentemente las interioricé mucho. Entonces, por eso es parte las dos. Sí, por cómo fui educada, pero también porque muchos lo interioricé. Entonces, ya aunque no tuviera aquí a gente diciéndome las cosas, yo solita era la que cerraba mi creatividad. Bueno, y justo para comprender un poco más este despertar lírico que ya tuviste, me gustaría que mandáramos alguna canción. No sé cuál quieras que programemos ahorita. Está muy buena, es de mis favoritas, Hasta las cenizas. Va. Pues entonces vamos a escuchar Hasta las cenizas y regresamos en un ratito con Ella Sainz. Llega el fuego, quema lento ese tiempo donde ya no estás. No te miento, lo lamento cuando pienso que no volveré. Acabamos de escuchar Hasta las cenizas, que es una canción que forma parte de tu reciente EP. ¿Nos podrías platicar más acerca de esta producción? Que también me platicabas que acabas de hacer una versión en vivo. Sí, este EP se llama Hasta las cenizas y son 5 canciones que saqué este año. Y también hace 2 meses, en septiembre, saqué la versión en vivo de todas las canciones. Y eso también lo pueden encontrar en YouTube. Estas canciones llevo ya, bueno, del EP de estas 5 rolas, llevo ya 2 años que la estaba preparando, pero por una o por otra cosita, cosas de la producción, no la podía sacar. Y se me hace muy chistoso porque ahorita las veo y como las compuse hace ya un rato, siento que ya como que mi persona pasó mucho tiempo a cómo me sentí en el momento cuando las escribí esas. Y se me hace muy padre esa sensación de cómo siempre vamos avanzando. Este EP trata mucho de, en general, la imagen general del EP es un poco como de abrir los ojos y liberarse como de creencias viejas, creencias que no te servían. Es un poco como salir de una burbuja en la que estaba, así lo veo yo. Y obviamente cada una aborda diferentes temas específicos, pero general fue lo que sentí y lo que quería transmitir también, porque venía yo de hacer un pop tradicional que no terminaba por llenarme al 100, no sentía que me identificara con eso. Entonces estas producciones de estas 5 canciones, en ese momento era con lo que me identificaba al 100%, lo que estaba sintiendo, o sea, compaginaba muy bien lo que sentía con la producción. Adornaba muy bonito lo que había escrito. Entonces decidí hacerlas con Cristian Yar, que él es cantante de Reino. ¿Y te fue sencillo? Siempre pregunto porque, no sé, yo luego me cuesta trabajo que otras personas agarren o reflejen las ideas, ¿no? En cuanto a diseño, que es con los que más trabajo, con los diseñadores. Entonces, no sé si para los músicos es igual, o sea, es una constante de estar buscando algún productor que les agarre la onda de qué sonido quieren tener. Sí. Hay veces que es difícil porque yo hace poco aprendí a hacer mis maquetas en Logic, okay. Pero antes que no tenía idea, que yo nada más tocaba mi piano, mi guitarra y así, y escribir a mano, que me encanta. Yo tenía en mi mente ideas de cómo abordar la producción, pero no sabía cómo explicarlo. Y seguramente a muchos artistas que no producen les pasaba lo mismo, de decirle al productor o productora con quien estuvieran trabajando, tratar de explicar la idea, pero no lograr expresarla al 100 como la tienen en la mente. Y luego ahí es cuando tiende a haber un error de comunicación entre el productor y el cantante, o hay veces que no, que sí hay una conexión directa. Yo, por ejemplo, en este caso estuve en toda la elaboración de todas las canciones, uh-huh, momento a momento, entonces fue más fácil. Hay personas, productores, con los que trabajan de lejos, okay, o nada más graban la voz y lo hacen aparte, y ahí es un poquito más difícil. O incluso alguien que, no sé, que no viva en la misma ciudad o mismo país, que suele pasar, todavía es más complicado. Entonces yo hasta hace poco logré, al menos así muy primitivamente, porque no produzco, no me considero productora, pero sí logré poner ciertos tintes de lo que ciertas canciones me hacían sentir, ¿no? Como quiero aquí cierto piano, quiero aquí una guitarra que suene de tal manera, y eso me abrió el mundo. Espero que ya más adelante mejoren la producción, pero sí, al principio fue para eso. Y en el caso de este EP, ahí todavía no producía, hacía cosas pero muy, muy sencillas, de nada más piano y voz, y con Cristian sí me entendí muy fácil, muy rápido, yo estando ahí, y fuimos conectando muy bien con lo que queríamos para este EP. ¿Y musicalmente él tuvo influencia en el sonido que tiene? O sea, una cosa es que te produzcan y logren el sonido que tú quieres, uh-huh, y otra que también aporten más allá en cuanto a ideas de a lo mejor esto quedaría aquí. Lo menciono porque justo hace rato mencionabas que en tus inicios hacías un pop muy primitivo, y las canciones que yo escuché actualmente tuyas pues ya tienen más destellos de electropop, tienen ahí sintes, justo esta dramaturgia, visualmente está como muy cargada de la estética futurista, como sí, blancos, azules, luces frías. Entonces, ¿cómo fue la participación de tu productor en tu EP? En la producción sí metió muchísimo de su estilo. Uh-huh. Digamos que más que yo decirle lo que quería, que sí, fue más como él presentar una propuesta. Okay. Y luego me fue gustando lo que me iba presentando. Y también en algunas canciones hizo parte también de la composición. Entonces sí, estuvo muy, muy padre porque fue un trabajo en equipo que estuvo, o sea, que se dio la química al trabajar muy bien. Y ya futureando justo con estas herramientas y habilidades nuevas que estás explorando para producir, ¿tienes planeado autoproducirte algún material o hay alguna productora, me refiero a mujer, que admires, con la que te gustaría poder trabajar? Tengo una amiga que es productora, que quiero mucho, se llama Dani Moreno, por si la quieren buscar, que de hecho hace poco la fui a escuchar, que también tiene su proyecto como cantautora. Ella es un poco más urbana, como pop urbano, pues sí, le encanta lo urbano, y es de las pocas mujeres productoras que conozco, y es muy buena, es muy buena. Algún día me gustaría mucho trabajar con ella. Ya hemos compuesto canciones juntas, de hecho dijimos hace poquito que trabajáramos juntas, pero ella la recomendaría 100%, porque aparte para las mujeres en la producción sobre todo es bien difícil, de hecho hay muy poquitas, y para las pocas que hay es muy difícil abrirse camino, y yo a ella le admiro muchísimo que no ha quitado el dedo del renglón. Estudió producción hace unos años y ahorita ya tiene cantantes, hombres y mujeres a los que les produce, y es muy buena, es muy muy buena, y aparte también tiene su proyecto como cantautora. Sí, justo también lo que he platicado con algunas otras invitadas que han venido al programa es esta diferencia entre propuestas de lo que sea que involucren el music business, propuestas hechas por mujeres en comparación a los hombres, ¿no? Sigue habiendo mayor predominación de los vatos, sí, en la música. Totalmente. ¿Esto a ti te ha afectado? Siento que indirectamente sí. No me ha pasado ningún caso que sea directo como, pusimos a un hombre en vez de a ti por ser mujer, no, afortunadamente, pero indirectamente sí estoy muy consciente que a todas nos ha afectado, porque también hasta, no sé, nominaciones a premios o a espacios en ciertos festivales, en todos lados, siempre hay más espacio para hombres. Sí. Entonces, pues sí, sí, o sea, no está nada padre, sí ha mejorado mucho, pero pues siempre que yo pueda apoyar a alguna mujer que esté en esto, sí lo haría, definitivamente. Qué chido, sí, y justo también los espacios se han abierto y han mejorado por la colaboración que han estado teniendo las mujeres, ¿no? Armar un concierto con puras compañeras, levantar la voz de, oye, no hay tantas propuestas en tu festival de mujeres. Sí, que sí lo han hecho, yo sí he tenido amigas que sí alzan la voz. Y pues sí, ahí va, poco a poquito, porque no es tan fácil, pero ahí va, sí. Y para eso son estos espacios como este, para hablar de puras propuestas de mujeres. Entonces me gustaría que mandáramos alguna otra canción. ¿Cuál consideras de este EP que es tu canción, como que a pesar del tiempo que ya pasó desde que las armaste, que sigue siendo o representando tus sentires y tus... Sí, todo lo que traes adentro? Yo creo que sería Reflejo, que fue mi primer sencillo, pero también es el sentimiento que sí se ha quedado todavía. ¿Predomina? Ajá. Vale, pues entonces vamos a escuchar Reflejo y regresamos un ratito más con Ella Sainz. Estaba buscándome. programa es patrocinado por Coyote Blanco, tienda física de marcas independientes. En Coyote Blanco encontrarás productos de higiene personal, ropa, accesorios para tus mascotas, bebidas y productos gastronómicos. Coyote Blanco está ubicado en Manuel Carpio número 99, en el local 12 de Plaza Morisco, en Santa María la Ribera. Visítalos de martes a domingo. Encuéntralos en redes sociales como Coyote Blanco-MX. Ya estamos de regreso y escuchamos Reflejos, que justo es la canción que me cuenta Ela, que es la que sigue reflejando sus sentires. ¿Me podrías platicar un poco más acerca de esta canción? Esta canción trata de un momento en el que me espejé yo con una persona y no entendía, estuvo muy fuerte, y no entendía como que lo que había pasado hasta que me acuerdo que lo platiqué con mi psicóloga y le conté un poco la situación, que ya ni me acuerdo qué era específicamente, pero pues de ahí nació la canción. Y sí me dijo, pues es que literalmente te está reflejando en esta persona. Y dije, ahí dije, no, voy a hacer una canción de esto. Entonces, por eso al final del coro dice, cuando vean a alguien más algo que no puedo aceptar, es porque está en mí y no en la otra persona. Entonces, pues tengo que trabajarlo yo para que si lo veo en alguien más no me moleste, porque realmente soy yo. La famosa teoría del espejo, ¿no? Le dice. Lo que te choca, te checa. Ajá. Sí, así, ¿no? En pocas palabras es eso. Que también puede pasarnos el otro tipo de espejo, que es querer llenar nuestras necesidades con las acciones del otro, ¿no? Sí. Pero sí se me hace más confrontante lo que te choca, te checa. Ay, sí, es más duro de ver, aparte. Porque si alguien más no te lo dice, bueno, en mi caso sí fue, que alguien más me tuvo que haber dicho, no, pues realmente, pues eres tú. Entonces ahí sí, pues dije, wow, órale, voy a investigar de esto. Y eso sigue estando vigente porque aunque lo haya abordado y trabajado en mí, siento que como humanos, pues somos imperfectos, siempre lo vamos a hacer. Entonces eso siempre llega a salir alguna cosita de lo mismo. Entonces por eso siento que todavía me identifico. Que si en ese caso específico cuando le escribí ya superé ese tema, ya lo trabajé, pero luego pues puedo conocer a alguien más con otro aspecto que también ahí me salta y es lo mismo. Sí, entiendo de qué sí, está muy loco hablando. El tema, la neta. Es que creo que para el ego está muy cabrón aceptar que tienes errores, ¿no? Sí, 100%. O sea, justo por eso nos espejamos tanto, porque es como, sí. De, ay, me molesta cómo come sí, esto, sí, sí, sí. Pero te cuesta trabajo sí. Aceptar que tú comes de la misma uh-huh. forma, ¿no? Como un ejemplo sí. muy burdo. Eso también me ayudó a tener como así como un madrazo de humildad, como decir, a ver, ¿no? O sea, eres tú, no esa persona. Entonces sí, está interesante. Incómodo, pero sí. Pero interesante. Ajá. Y ahí está en esa canción. Y retomando un poquito lo que ya te había mencionado sobre la estética de este EP, ¿con quién estás trabajando los videos o cómo es tu esquema para aterrizar cómo quieres que se vea visualmente? Los dos videos, bueno, son tres videos de este EP, pero dos que fueron Hasta las Cenizas y Reflejo. Que Reflejo es mi video favorito, me encanta, uh-huh. es el que es todo azul. Sí. Los trabajé con un director que se llama Bert of the Noise, se llama Marcelo Quiñones, su nombre real, digámoslo así. Sí, sí, sí. Y es muy talentoso, muy talentoso. Él me ayudó a abordar los temas, por ejemplo, de Hasta las Cenizas, porque la idea principal era en el amanecer con luces rojas, que se llegaron a ver en el video, pero nos amaneció. Entonces tuvimos ahí que improvisar un poco porque se nos fue el tiempo, pero al final pues es muy, muy talentoso y muy profesional y sí llegamos a aterrizar bien la idea. Y por ejemplo en Reflejo era mi idea fija el jugar con espejos por lo del reflejo y también dos personajes, que en este caso son dos amigos míos, uh-huh. También músicos, que era un poco esta lucha de la situación que a mí me había sucedido de el choque con esta persona. Entonces, en el video es un poco yo cantando, pero también hay escenas en donde ellos están como peleando el uno con el otro, pero después terminan por reconciliarse, como como diciendo, pues ya hicieron las paces con ellos mismos y por ende entre ellos. Qué chido. Y aparte, no, al trabajo que estoy acostumbrada a ver de Marcelo Quiñones, no me hubiera imaginado que él te armó este video. Ah, ¿en serio? Sí, siento que su estética cambió, pero totalmente, en este video en específico. Justo, él está como más acostumbrado a una estética noisy, como la sombrita, los reflejos rojos, y en este video sí se ve muy, muy, muy distinto el trabajo que realizó. Ajá. Que si ustedes no han, o sea, están conociendo a Ela en este programa, les súper recomiendo ir a ver justo este video de reflejos, porque es el video y la canción con la que yo la conocí y empecé a acercarme a su música. Ajá, sí, que fue en TikTok. Sí, sí, sí, sí, bendito TikTok. ¿Cómo te ha ido con este nuevo motor de búsqueda que se ha convertido TikTok? Ay, TikTok es muy celoso, ¿no? Siempre tienes que estar haciendo contenido. Eso sí, me ha costado, pero poco a poco voy intentando plasmar mi esencia en TikTok, que hay veces que al principio siento que las redes para mí era un poco, me costaba mostrarme un poco tal como soy, porque luego hay gente que me decía, ay, es que eres bien buena onda, pero luego veo algunos videos o fotos y como que pareces otra persona, ¿no? Como si enseñaras realmente a alguien que no eres. Entonces estuve unos años así, hasta que gente cercana me decía, no, pues es que muéstrate tal cual eres. No sé por qué era un poco mi miedo eso, y poco a poco he logrado como que soltarme, porque sí soy muy penosa, aunque parece que no, soy muy tímida en el fondo. Entonces pues poco a poco he intentado abrirme a mostrar contenido pues así, natural. Y en el proceso de lo nuevo que estoy haciendo, ya tengo varias canciones nuevas para el disco, que el año que entra quiero sacar disco. A finales de enero saco el primer sencillo del disco. Ay, qué chido. Ajá. Sí, estoy muy emocionada. Y sí han sido unos meses muy interesantes en la creatividad, pero he avanzado mucho. Y me encanta que cada día me sorprendo de lo que se puede llegar a hacer en la música. O sea, siempre que terminas una canción, como dice Rick Rubin, que es un productor muy famoso, y sí es cierto, tiene toda la razón, cómo puedes ser otra persona cuando empiezas una canción y cuando la terminas. Hay canciones que te marcan, y siento que en este disco va a haber canciones así, canciones que va a ser como un antes y un después, para bien, y para mi evolución como compositora y cantante también. Entonces está bien padre. No, sí. Y seguramente eso se va a ver reflejado también en los escuchas. Sí, ojalá que uno sí. Uno como amante de la música también se te marca un antes y un después con cada canción. Uh-huh. Entonces, suena bastante interesante. Ay, ¿este sí. nuevo material dista mucho del EP o más bien como que continúa en la misma línea, pero ya más atascado en cuestión de explorar más sonidos, más letra, como... Justo, es que me gusta mucho que tus letras sean tan pasionales. Es que sí, soy muy dramática. Soy ascendente y luna en Leo, no sé si sea por eso, pero soy bien dramática. Siento que sí respeta un poco la línea de producción, pero no va a ser igual. Sí tiene tintes distintos. Hay unas canciones que trabajé con Cristian que van a estar en el disco, y otras que son con otro productor que es de Chile, que admiro muchísimo, que se llama Sinclavi, Esteban Zúñiga, es muy muy talentoso, con él estoy trabajando las que actualmente estoy haciendo ahorita, y está muy interesante su sonido. Entonces hemos ahí los dos navegado en la búsqueda de encontrar como esa identidad evolucionada de Ela. Uh-huh. Qué chido. Pues vamos a mandar otra cancioncita y regresamos ya para finalizar y que me cuentes más sobre tus influencias y sobre tu necesidad de haber sacado también este EP en una versión en vivo. Uh-huh. ¿Qué canción quieres que mandemos? Para los que traen el corazón roto, Sequía. Pues vamos a escuchar Sequía, no se agüiten mucho, regresamos con Ela Sáenz. Difícil, pero me di cuenta de la sequía. vida ya sabe diferente. Y no es normal estar así. Hay que admitir, ya no fingir. Dime qué queda en este ruedo, amor. Hey, ¿qué vamos a hacer? Esto no está bien. Yo no sé por qué. De regreso y acabamos de escuchar Sequía, que es una canción para las personas que tienen el corazón roto, nos menciona Ela. ¿Tenías el corazón roto cuando armaste esta canción? Ay, sí, un poco sí, la verdad. Por eso se llama Sequía, porque era como una sequía amorosa. Yo así lo sentí. Y justo cuando la escribí estaba viviendo en Torreón y lo relacioné mucho con, no sé, con el calor que estaba haciendo allá. Allá es desierto, entonces hace un calor infernal en un verano, pero fuerte, fuerte. Y justo lo escribí en un verano. Ay, qué chido. Entonces, sí. Sí. Que se le escribí a mi esposo. O sea, sigo con él, nada más fue así como una sequía. Pero eso es lo padre de las canciones, que puedes escribir algo. Si en un día andas triste, escribes algo y al día siguiente eres otra persona totalmente diferente. Está un poco fuerte eso, pero me encanta eso del arte. Que puedes cambiar de una sensación a otra, de una emoción a otra. También es un poco pesado emocionalmente porque pues es un sub y baja tremendo. Me han contado amigas que también les pasa lo mismo, pero eso está padre. Pero también sirve como un canalizador, ¿no? Sí, sí, pues con eso te curas, te sanas el alma. O sea, por eso cuando no podía escribir las letras que realmente sentía era como sin sanar. Y ahorita que ya es realmente lo que siento, que hay veces que es difícil, me pasa a veces que no sé cómo me siento, solo tengo un sentimiento, no sé, por ejemplo, tristeza, pero no sé realmente por qué, muy en el fondo. Y hay veces que solita mi corazón, Dios, mi mente, no sé, todo junto, voy escribiendo letras que hasta después de meses entiendo de qué se trataban. Okay. O sea, que mi música escribe por mí. Y lo he visto también que otras personas lo dicen y tienen toda la razón. Antes decía, ay, ¿cómo? ¿No? Más de niña. Pero ahorita lo veo y sí, sí se siente. Es interesante que solo tu corazón habla antes que tu propia mente lo racionalice. Y de ahí viene el por qué le digo que tiene sus letras muy pasionales. Sí. Pero está padre, o sea, a lo mejor esta canción fue lo que lo que ayudó a que hoy sigas diciendo que sigue siendo tu esposo, ¿no? Sí, sí, porque la canción está muy de que pues ya, ya valió, ya, ajá, adiós para siempre, pero porque te digo que soy muy dramática, entonces, pues sí, ahí lo solté en la canción. Sí, sintió gacho mi esposo, me acuerdo que me contó, pero pues así es el arte, él también lo entiende. También le tuvo la culpa, diga. No, no es cierto, eso no fue una broma. Ahora me gustaría que me platicaras sobre las mujeres que te han inspirado o que te inspiraron para hacer música, para decir, mira, ella está ahí arriba de ese escenario, yo también puedo. Alguien a quien admiro mucho es Amon Laferte, me encanta, y me encanta y admiro mucho su historia y lo que ha logrado hacer, y su mensaje también me encanta, y me gusta mucho que, por ejemplo, el último disco que sacó es muy diferente a todo lo que había sacado antes, y está en constante evolución y no le da miedo explorar cosas nuevas. Eso se me hace bien padre, se lo admiro mucho. También a una cantante que llegué a admirar mucho de niña era Selena. Ah. Me encanta. Me acuerdo que veía siempre su película y era verle y decir, ay, yo quiero eso. Siempre que la pasaban así en la tele me encantaba. Sí, sí. También me gusta mucho un grupo que se llama Phoenix. Okay. Me gusta mucho. ¿Quién más de mujeres? La baterista y también cantante de un grupo que me acuerdo que mi mamá me lo enseñó cuando era niña, porque era el grupo favorito de mi abuelo, de su papá, se llaman The Carpenters. Ah, sí, sí, sí. Y ella, ya ves que tocaba la batería increíble, pero increíble, y aparte cantaba. Ella fue una de las primeras mujeres que dije, wow, qué padre lo que hace en la música. Y aparte también me gustaba mucho que en su tesitura era muy grave. Si te fijas, nunca llegaba tan agudo. Y yo ahorita tiendo a quedarme en esos tonos también. Entonces, sus canciones cuando las canto me quedan muy bien. O sea, como que se me acomoda el rango de voz. Entonces, a ella siempre le he admirado mucho. Es que también hay un cliché en que las mujeres están asociadas con tonos agudos, sí, ¿no? Sí, uh-huh, totalmente. También, por ejemplo, Adele me fascina de toda la vida. Y Amy Winehouse también. Y ellas tienen muy parecido el registro, creo, el registro de voz, que pues no son sopranos, sino creo que mezzosopranos. Mezzosoprano, ajá, ¿no? Uh-huh. Y eso me encanta de ellas también. Y aunque justo ahorita que mencionas a Amy, tu música tiene ahí ligeritos destellos a soul. ¿Te gustaría más explorar ese tipo de sonidos como blues, soul, R&B? Sí, fíjate que en lo nuevo, de hecho sí, algo me llamaba a irme por allá. Y de hecho, cuando escribí el EP, ahí no tocaba piano todavía. Okay. Llevo un año y medio que empecé a tocar piano, y al estar componiendo en piano, mi corazón me llevaba a ese lado. Y también me gustan mucho el blues y el soul. James Brown, por ejemplo, me encanta. Y el funk. Entonces, sí, sí, sí, sí. Esperen más de eso en el disco, va a estar padre. Va a estar interesante. Ajá. Y de esto surgió, o sea, esto tiene que ver un poco con tu interés por haber sacado tu EP con una versión en vivo. La versión en vivo siento que era más por tocar en vivo, o sea, con la banda que me armé ahí en Torreón, que son unos super músicos, y quería grabarlo y como que estuviera algo registrado en vivo, porque tenía muy poquitas cosas en vivo. Y estaba bastante nerviosa porque todo se grabó de corrido, entonces estaba bien nerviosa, se grabó allá en Torreón en el atardecer tan hermoso que hay en Torreón. Fue un reto para mí, la verdad, me salí de mi zona de confort, pero pues sí, eso me va a impulsar a tocar cada vez más en vivo. ¿Qué consideras que aprendiste o cuál fue el mayor aprendizaje que tuviste de esta grabación en vivo? Creo que me ayudó mucho a aceptarme en como soy, porque cuando estás en vivo, pues no es como que puedes cambiar nada, ¿no? Eres tú así, a flor de piel. Entonces, eso me ayudó mucho a aceptarme como soy y también a verme reflejada después y ver de lo que soy capaz, porque muchas veces como que me subestimaba yo mi propio talento y veo eso y sí me autoaplaudo de que qué chido ver lo que puedes llegar a hacer, qué padre, y lo disfrutaste, entonces eso me llevé. Qué chido. Pues muchas gracias por haber caído a esta entrevista, por compartirnos más qué hay detrás de tu música. ¿Tienes alguna fecha para este último mes de diciembre que quieras compartir? ¿Vas a tocar en vivo en algún lado? Ya este año no voy a tocar en vivo, pero el año que entra, que lance el primer sencillo del disco, que es a finales de enero. Todavía no tengo la fecha exacta, pero ya estoy por definirla. En cuanto salga ese sencillo, voy a anunciar show. Entonces sí, el año que entra, 2024, más shows en vivo. Entonces sigan a Ella Sáenz en redes para que topen cuando va a sacar su próximo sencillo, su próximo disco, cuando va a tener shows. Y también si son personas que se tiran al drama, pues les va a fascinar su música y diciembre es el mes ideal para poder tirarse al drama y estar comiendo cosas calientitas, pero sobre todo para prestarle atención a la música que hace Ella, que está muy, muy, muy, muy chingona. No es el típico pop y se siente muy padre escuchar y tener propuestas así hechas por mujeres. Ay, gracias Nadia por invitarme. Muchas gracias por haber venido. Entonces, nos escuchamos la próxima semana. Yo los dejo con las dos últimas rolas que nos hicieron falta de este EP. Y abracen las emociones, al igual que lo hace Ella Sáenz. Muchas gracias. Gracias. Adiós a todos. Bye. Esto fue Hecho por Morras. instinto natural para abandonar lo que me pone tan mal. Quiero lo que sume y no reste. Abrazar ligera el presente. Hecho por morras. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Estás escuchando Radio Cósmica Libre.